Bueno, Arrobar Escuelas es un programa del Ministerio de Educación y Derechos Humanos que hace 10 años se viene sosteniendo como una política educativa en donde lo que hacemos es invitar a todas las instituciones de la provincia, todas, desde los jardines maternales hasta los institutos de formación docente, a que cuenten experiencias vinculadas con algunas temáticas como este año tenemos convivencia, sustentabilidad, ciudadanía digital y alfabetización, que construyan historias con estas temáticas en producciones como videos, podcast, y este año pusimos también portfolios de foto, meme y fotomontaje. Así que bueno, hace muchos años que lo venimos desarrollando, es un proyecto muy querido que las escuelas se lo han apropiado y este año lo vemos como ya con mucha claridad porque hemos superado lo que nosotros esperábamos que íbamos a tener como inscripción. Nosotros siempre tenemos como alguna proyección, porque hace tantos años que lo hacemos, que generalmente el crecimiento es sostenido y más o menos similar. Y la verdad que este año pasamos de lo último, que fueron 200, y esperábamos 220, nos fuimos a 380 producciones. Así que bueno, estamos como contentos y expectantes y viendo, también estamos en etapa de mirar qué nos cuentan los chicos en esas historias, qué es lo que plantean, qué aprendieron, qué les preocupa. Bueno, en eso estamos. Consultarte cómo es la dinámica del proyecto y cómo ves, aparte, como también nos acabas de decir, superando ampliamente el recorrido también por parte de las infancias, de los chicos en la escuela. Sí, a nosotros esto nos hay muchas preguntas que nos estamos haciendo como en estos días, como qué pasó que de repente crecimos tanto, ¿no? Crecimos, y lo digo en serio, en sentido colectivo, porque esto tiene que ver con toda nuestra provincia, tiene que ver con una proyección también de cómo apostamos a la construcción de lo que tiene que ver en historias, en lenguaje audiovisual o en cine dentro de la provincia. Hay muchas cuestiones para desarmar, pero bueno. A ver, ¿cómo se viene la proyección? Ahora lo que estamos haciendo es el trabajo de curaduría para que después el jurado pueda seleccionar 18 producciones que son las con las cuales nos vamos a encontrar en el cierre provincial en Las Grutas, y paralelamente estamos organizando 19 eventos para que todos los chicos y chicas tengan esta oportunidad de poder ver sus producciones junto con sus pares y recibir un certificado y ser reconocidos y agasajados por esa propuesta. Así que estamos como en esa instancia, por un lado trabajando con todos nuestros compañeros y compañeras de los consejos escolares, organizando estos eventos, buscando los espacios físicos, ver cómo van a ser para llegar, los horarios, también manejando esas masas de chicos, porque nosotros pensábamos que íbamos a tener una cantidad y de repente son el doble o el triple. Y trabajando con el jurado para esta selección que va a venir ya la semana que viene. Además, con grandes proyectos que uno quizás piensa que, al ser abordado también por chicos estudiantes de las escuelas, ¿viste?, pueden llegar a ser quizás un poquito más, no sé si decirlo como algo malo, pero se pueden encontrar grandes proyectos aparte. Totalmente. Tenemos este año que nosotros le pusimos antes, nosotros invitamos a hacer cortos, después pasamos a videos y ahora le llamamos narrativas audiovisuales. Un poco porque lo que vamos recibiendo de las escuelas a veces no sabemos dónde encuadrarlo. Son experiencias a veces sumamente sensoriales, donde ponen en juego, no sé, imágenes que encuentran en internet. Este año involucraron la IA también dentro de lo que está a mano, junto con, no sé, efectos sonoros, música, una voz en off. Es muy difícil encasillarlo, pero se nota ahí un trabajo de producción, una intención, mucha creatividad. Y bueno, y esto que los chicos nos quieren como decir, ¿no? ¿Qué pasa con la convivencia en las escuelas? ¿Qué historias nos están contando? Tenemos de las historias comunes, que el papelito que va para el de adelante, le tiran 700 papelitos, que esto se sostiene en todos los años. Y después tenemos otras donde por ahí buscan soluciones, buscan alternativas, o lo cuentan con un videoclip o con una canción. Bueno, hay mucha creatividad. Y tenemos participación desde las escuelas especiales, los jardines maternales, infantes, muchas escuelas de adulto. Este año tenemos mucha cantidad de escuelas que están haciendo la primaria, de adultos que se animaron a hacer podcast y a contar, por ejemplo, por qué están haciendo la escuela de adultos y se quiebran y se emocionan cuando hacen esas producciones. Mucha ruralidad también, esto también nos sorprende, muchas escuelas rurales, de parajes que me da como un poquito de vergüenza decirlo, pero estuvimos buscando en el mapa, porque no lo tenemos de nombre, pero no sabemos dónde están ubicados. Bueno, así que felices, contentos y bueno, y procesando todo esto que nos llegó para tener cierres hermosos y lindos para todos los chicos y chicas de la provincia. Después de la selección de materiales, como bien nos comentás, ¿allá hay un cronograma armado? Sí, tenemos este cronograma que arranca el 3 de octubre en Bariloche y sigue. La semana siguiente estamos en Roca, Cipolletti, Allen, Regina, después viene Roca, viene Chuele, Río Colorado, en paralelo también. Vamos trabajando en equipos en paralelo, porque si no, no llegamos. Compañeros que tenemos en Derechos Humanos van a estar viajando a la línea sur y van a ser Jaco, Menucos, Ramos. Bueno, un cronograma que arranca el 3 de octubre y va a estar terminando en 14 de noviembre, 15, ahí en las grutas con el provincial.